Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, madre mía. Que los cumplas feliz. Para vos. Ay, no lo abrí. No sabés lo que me costó recuperarlo. El vestido de novia. Mira, este demente se fue hasta la casa de la tía Pola a buscártelo. Sí, es lo que tiene de bueno no hacer nada y estar al Pepe todo el día. Cállate, tarada mental. Si mañana me embarco otra vez. Ya me casé una vez, no pienso cometer el mismo error dos veces. Mami, es un recuerdo, ¿cómo te vas a casar otra vez? Mami, probátelo, para mí que te va. ¿No te va? Lo arreglo en un periquete. ¿Qué, lo llevas al barco cuando te embarcás? Ay, no te dirán nada los otros marineritos que te lo llevas. Yo me casé una vez, no pienso cometer el mismo error dos veces. Es un recuerdo, mami. Ay, mamá, mire si el tata vuelve y usted está casada con otro hombre. Hija, ese vestido es para vos. Te quedaría pintado, vos tendrías que casarte. Empezamos. Para casarte tendrás que ser un poco irresponsable, un poco frívola y un poco malvada. Sabemos que no nos amaremos para siempre, que todo cambiará. Yo me casé con tu padre sabiendo que algo oscuro escondía detrás de su santidad. Ay, mamá. No hay nada más sospechoso que un santo. ¿Por qué me perseguís a mí con eso, mami? ¿Y este no tendría que casarse, hacer algo? Yo les tengo que decir algo. Es necesario que comparta este secreto con ustedes. Mami, ¿por qué no servís en el juego de té, que es tan lindo? Che, ¿lo guardas para cuándo? Lo tiré a la basura. Me tengo que deshacer del pasado. El Papa me pidió, bueno, nos pidió a todos, que no hiciéramos ostentación. ¿Tiraste el juego de té de porcelana inglesa, mamá? ¿Cómo lo tiraste? Les acabo de decir que quiero compartir mi secreto con ustedes. Ay, hijo, si es eso de que sos gay, ya está, dalo por compartido. Ay, sos mala, mamá, sos mala, no lo puedo creer. Tiraste el juego de té, no lo puedo creer. Hijo, te felicito, me alegro, muy valiente, porque eso debe doler, eso que vos sabés. ¿Y de dónde sacás que ese sea mi secreto? Ay, terminala, nene, si es un secreto a voces. Ya te felicitó por ser puto, ¿querés que te dé una medalla también? No le digas así a tu hermano, pobrecito, después de todo lo que sufre. ¿Qué sufro yo? ¿Qué sufro? No era eso lo que iba a decirle, no era eso. Vos, tarada, no me digas puto. Fascista, discriminadora, racista. Puto, puto, puto. Yo te defraudé, mamá, yo te defraudé. No soy tortillera, no vivo de los tipos, no miento, no me drogo, no robo. Un bajón tener una hija como yo, mamá. ¿Qué querés decir? ¿Que yo miento y robo? No, quiero decir que vivís de los tipos. ¡Alegría, alegría! No me cantaron el feliz cumpleaños. No apagaron las luces cuando soplé las velitas. ¡Qué rica la torta, hija! ¿La probaste? Es la que te gusta a vos. ¿Y si la compré yo, mamá? Perdóname, mamá. Después ajusto cuentas con esta solterona. Puto. Solterona. Taxiboy. Tortillera contrariada. Culón. Espantapájaro. ¡Ay, cómo me gusta este Papa argentino! Monseñor Betoldi. Me hace mucha ilusión. Platiquemos. Bueno, esto que estábamos escuchando era un fragmento de Electric Mama, la obra con libro, dirección y arte de la señora Mónica Cabrera. Y están con nosotros en este estudio, que aún no tiene nombre, pero que ya se lo vamos a poner. Acá. Gloria Cingolani. Presente. A ver. María Alba Sosa. Acá. Y Hernán Darío Estatuto. Acá. Fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Como quedaron actuación, si por favor. Están curiosos de ir a ver cómo sigue esto que escucharon. Tienen que ir los sábados y domingos al Teatro Estudio La Mama en Yatay 890. Después vamos a pasar los horarios. Bueno, 21:30 los sábados y domingos a las 20. A las 20 horas. Bueno, reservas por alternativa teatral. Ah, sí. Reservas por alternativa teatral, como acá bien me aclara la mama. Vamos a aclarar, vamos llamando a pasar al... el chivo que es un bicho. Chivo, estuvimos presentando un disco que se llama Bicho y le quedó ahí en la cabeza. No disocio. Bueno, ante todo, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Un placer. Mónica Cabrera no ha podido venir por sus múltiples tareas. Ay, sí, una chica actorales, ocupada. Pero bueno, le mandamos un beso. Y mira lo más importante, hablemos entre nosotros. De lujo. La verdad... Yo los quiero felicitar porque me encantaron las actuaciones y además son ese tipo de obras que Si bien la dramaturgia es bastante compleja, elaborada, interesante, requiere, de, si no hay una actuación sólida, que sostenga todo el tiempo, porque es un cambio constante de género, pasan sí. por comicidad, por momentos surrealistas, poéticos, por canciones excelentemente interpretadas. Aclaremos que excelentemente interpretadas por Gloria Cingolani, no por nosotros dos. Bueno, Mariela, no te digas nada. No, no, porque... Te lo haces muy bien vos también. No, se nota. Pasan por culebrones mexicanos, la verdad, múltiples recursos desde la dramaturgia y desde la actuación, así que felicitaciones. Me gustaría saber cómo fue ese trabajo, digo, de pasar de un estado a otro, es una obra, digo... Que podría ser la típica historia de la familia, digo, entre comillas, tan nombrada disfuncional, si no fuera por esta particularidad, ¿no? De tantos climas, atmósferas, de un momento a otro. ¿Cómo fue? Esos pasajes tan eclécticos, ese trabajo. La directora de arte es Mónica Cabrera. Ella es la que tiene todo en su cabeza. Si bien, ayúdenme ustedes, cualquier cosa digo una burdez, pero hace como un año que estamos trabajando con esta obra. Ella la fue escribiendo a medida que íbamos ensayándola, viendo nuestros cuerpos en escena, las cosas. Ya tenía en su cabeza que era una familia, una madre con dos hijos. Y fuimos haciendo como capa por capa con esta obra, ¿no? Porque la fuimos pasando por distintos géneros, de acuerdo al subconsciente. Fue un viaje al inconsciente de Mónica Cabrera, un trip. ¿No? Y al de la madre, me imagino. No, claro, pero ella fue la encargada de hacernos pasar por distintos lugares desde la actuación, cosa que a nosotros, a mí al menos, claro, nos benefició muchísimo. Digamos que ella tenía escritos sí algunas escenas, nos convocó, nos conocía, bueno, Hernán nunca había trabajado con él, pero lo conocía por Gloria también y sabía de su trabajo. Y digamos que la mayoría de las escenas las fue escribiendo una vez que nos juntamos, digamos, a las primeras lecturas y empezábamos a ensayar o a hacer, hacer ejercicios con respecto a la obra y demás, a trabajarla, ¿no? Y cuando la fue escribiendo nos tenía a nosotros en su cabeza también, entonces, y nos conocía bastante. Así que, bueno, igualmente fue muy interesante porque fuimos pasando por distintos estados emocionales y por distintos tipos de trabajos actorales, digamos, si se quiere, para hacerla. Fue un desafío difícil, pero súper interesante. Claro, porque es una comedia, pero tiene un tinte siempre dramático. Es la evocación de una madre que no está... En el recuerdo de estos hijos, se presentifica la madre y aparece en el recuerdo de los hijos. Por eso también hay un tú. Bueno, hay muchas cosas. Hay una atmósfera muy melancólica, ¿no? Hay una atmósfera. Bueno, quizás todo eso lo hubiera podido explicar mucho mejor Mónica. En cuanto a la actuación, fue complicado porque teníamos un milímetro, si nos pasábamos, era ya un grotesco cualquiera. Entonces teníamos que buscar lo verdadero de todas las situaciones, aunque en distintos registros, aunque en aunque el registro de las películas de los años 40, aunque sea un mexicano, pero todo tenía que ser verdadero. Uh-huh. Así que fue como, realmente fue una gran pasantía en actuación. Uh-huh. Creo Mónica es excelente actriz. Y directora es todo un tema porque te hace crecer muchísimo, digamos, ¿no? Así también te exige. Uh-huh. En un momento no entendíamos nada, ¿eh? No entendíamos. Igualmente, para dónde hay mucho en el terreno del inconsciente muy profundo, sí. Recién vos decías capas, ¿no? Y eso se ve. Y el surrealismo también es eso, ¿no? Es como. Es que todo no sabemos. Es muy loco, pero tiene que ser verdadero a la vez. Desde la actuación tiene que ser un registro súper verdadero y eso es lo que nos llega de su actuación. Exacto. La obra igual es bastante indefinible exactamente, no se puede, claro, porque tampoco entraría dentro del surrealismo puro, digamos, tiene elementos, distintos elementos, uh-huh. pero es como un género original y, totalmente. Y o sea, muy que personal. No se parece a nada. Exacto. Se permite, mm-hmm. Mónica, digamos, meterse con distintos géneros y, claro. y buscar una totalidad y, que funcione. Y todos los elementos que aparecen en la obra, que pueden ser surrealistas, ¿no? Que no les vamos a decir a la gente, los que no la vieron, lo que aparece, no. Pero digamos, se puede interpretar de distintas maneras. Quizás para nosotros interpretamos una cosa distinta, Mónica incluso por ahí interpreta una cosa distinta, que es la directora y la que lo creó, y cada espectador se puede imaginar algo diferente, y eso está bueno también. Ahora, lo loco es que la gente sale o riendo o llorando, porque es re popular la obra, habla de una madre con unos hijos, uh-huh. y una madre que no está, y que está sí, siendo sí. evocada, entonces la reacción de la gente es rarísima. Porque a mí me dio risa. Alivio, dije, ah, bueno, no estoy tan mal, no estoy tan mal con la familia que me toca. No, digo, es una obra fácilmente identificable, y me parece muy inteligente la manera que aborda, como vos decías, diferentes modos de contar eso, ¿no? Uh-huh. Y me parece que el humor también no está planteado de un modo superficial, como a veces puede suceder exacto. en el tratamiento del humor, sino que, no sé, a mí me daba la sensación como que podía curar heridas, ¿no? Muy amorosa uh-huh. la obra. Uh-huh. Es amorosa, llena de amor, porque es una madre difícil, obviamente, pero está tratado el tema con mucho amor, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, y no a la que te criaste, ¿no? También no es solo una familia que disfuncional, sino que es entra en la profundidad de cada personaje. Uh-huh. Y al mismo tiempo nos hace reír y nos hace llorar. Convengamos que la familia es disfuncional, o sea, claro. casi por definición. Siempre, todas. Siempre disfuncional, o sea, claro. creo que no debe haber ninguna que se salve. Sí, nos divertimos con el concepto, pero no se salva nadie. Pero la verdad no se salva nadie. Con la palabrita. sí, es una obra bastante de ruptura. Se podría contar exactamente la misma historia, como decías vos, y era interesante lo que decías, desde una manera naturalista o desde una estructura llana, cronológica, y nosotros lo hacemos, o Mónica nos propuso hacerlo, desde una manera más psicoanalítica, más diversos géneros, como ya se dijo, y demás. Es bastante una obra de ruptura, ¿no? Uh-huh. Creo que lo bueno que tiene es que no puede encasillarse, que no se le puede poner en el cajón que dice surrealismo, el cajón que dice grotesco, sino que uno sale viendo algo. Y eso hace que la gente no se aburra en ningún momento, porque lo que me han dicho es que, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué va a pasar? No, o sea, siempre estás atento. Sí, te capaz es impredecible. ¿Para dónde va a ir? De repente puede venir un conejo de 5 metros, como, bueno, porque no quiero contar cosas reales. No conté. No sí, contés. Lo del conejo es una parte que sacamos. No lo pudimos. Sí, se nos murió el caballo. Sí. Les propongo hacer una pausa para ir a una tanda y después seguimos desgranando a. Si Mama. ¿Están de acuerdo? Electric Mama. Sí, sí claro, por favor. Vamos a la tanda. No, callate. Bueno, seguimos acá con este hermoso y triunviro elenco de Electric Mama. Nos estaban contando de la obra, Fernanda. Sí, nos estaban contando algo, chisme. No, pero hay cosas Carlos que Rottenberg. Ay, sí. A verla, leí la crítica, muy linda crítica. Sí, pero comentabas que te preguntaba si eras así vos, como madre. Sí, me encantó. Es una persona tan cálida, tan amorosa. Me decía, ¿pero vos sos así con tus hijos? Y yo me quedé pensando un poquito. Pero no, me parece que no, nene, decí la verdad. No, bueno, para las madres incluso. Ya es un momento de reflexión. Tuve un año y medio para reflexionar. Es una obra catártica. Así es. Nos han dicho eso. Han ido hijas con sus madres y han podido hacer catarsis las madres sobre sus madres, es decir, sobre las abuelas de las hijas y demás. Y, o sea, todo servía para sacar afuera un montón de sentimientos. Está yendo un grupo terapéutico, que va todo el grupo. Sí. Están haciendo salidas a ver Electric Mama. Van familias, van familias. Tenemos un par de hogares. Van familias disfuncionales, sí. Hay un par de clínicas que nos están pidiendo, o sea, se reserva la sala para. Hablando de la madre, creo me hubiese divertido tener una madre con la que hubiese pasado la experiencia hacia el kiosco, que no voy acá a contar. Exacto. ¿Se puede contar? No, no, no, no, no, no. Que es una cosita, vayan a ver la obra. Repetimos, día, horario, lugar. Ah, que entre paréntesis, el estudio se llama La Teatro Mama. Teatro Estudio La Mama. Teatro La Mama. Bueno, ¿tendrá algo que ver? No, para nada. No. Que además sí, es de claro, Mónica, sí. ¿Verdad? ¿Es, no, es no. El pase de Mónica, no? El teatro es mío. Ah, mira, de la mamá. Es vero, sí. Es de la mamá. Ah, la mamá. Lo que pasa es que Mónica es el alma mater del teatro. El alma mamá. Porque es mi gran amiga, así que esto es un proyecto que hace años que lo quiero hacer. Ajá. Y me topé con Mónica Cabrera. Mira. Y entonces me agarré de ella. Y bueno, la tenemos ahí como el alma mater, es la que sabe de teatro. Tiene 40 años por poco de teatro independiente, así que algo sabe, es maravilloso. La señora. Es maravilloso haberme cruzado. Hay que destacar que tenemos un grupo que nos acompaña, en nuestra asistente, que no está en escena, pero que son Sofía Herrera, que es nuestra asistente de dirección, que además es una gran actriz y está con muchos proyectos. Camilo Balestra, que atiende a la gente muy bien, le da el cafecito junto con Mónica. O la picada, los picada, sábados. Vino. Los domingos es más merienda, los sábados es picadita con vino tinto. Qué y demás. Pau Mura, sí. Bueno, y Gabo Nichetto también. Y no, es una banda, Nadia, es una banda Lalu. Cabrera. Sí. Una banda además, Cabrera. Hablando del espacio, todos actores. Eso. Es una sala muy quería linda. Quería felicitar una a Gloria por eso. Es muy lindo lugar, muy agradable. ¿Hay muy otras contenta. Obras ahora en cartel que quieras sí, cómo mencionar? No. Los viernes a las 21:30, una de Lorca, que es como decir lo más, ¿no? Que se llama Don Perlin Plin con Belisa en su jardín, dirigida por Gastón Asprea. Todos los viernes a las 21:30. Y sábado y domingo copamos con Electric Mama. Estamos empezando con la sala, así que la programación va muy tímidamente arrancando. Ajá. Pero bueno, aprovecho el espacio para decir que los grupos que quieran presentar sus obras, que se comuniquen con teatrolamama@gmail.com para poder presentar su proyecto. También está la página de Facebook de La Mama, de Teatro Estudio La Mama, y la página de Electric Mama, que los invitamos a indicar que les gusta. Por supuesto. Así siguen este. Póngale gusta a la página, a la fanpage de Teatro Estudio La Mama y de Electric Mama. Me quiero sacar la gana de ser locutor. Ay, sí, los aprovecho sí, acá. Yo les comentaba fuera del aire que vine un día y me quedé. Así que tengo miedo. Los veo muy cómodos. Sí, es un placer que estén acá. Yo empecé tímida, pero ya me está gustando. Ya están sacando el cerrojo. ¿Puedo agarrar esta media luna? Bueno. Adelante, adelante. Ay, la mitad, mía. ¿Por qué le convida a mi media luna? Bueno, yo puedo agarrar la botella de champán que está ahí. No, lo que pasa es que este es un sorteo para los oyentes. Y les recuerdo que las funciones de Electric Mama son los sábados a las 21:30 horas y los domingos a las 20 en el Teatro Estudio La Mama, de acá de la señora Gloria, que queda en la calle Yatay y Guardaviejas. No, Humahuaca. Entre Humahuaca y Corrientes. Yatay 890. Yatay 890. A pasitos de Corrientes. Exactamente. Hay entradas generales, el domingo es día popular, o sea que hay descuentos, y también hay descuentos para jubilados y estudiantes el mismo día domingo. Sí. Y a todos los que vayan y nombren ofrendas urbanas se llevan una aceituna de regalo, ¿no? Claro. Ay, sí. Ahí con está. Mucho amor. Una aceituna rellena, que no es cualquier cosa. No. ¿Sabes cómo cotiza la rellena? Aprovecho la ocasión de la aceituna para decirle que este mes de la mujer hay 2x1 para las niñas, para las mujeres. ¿Qué tiene que ver con la aceituna? Bueno, mira, y el carozo. Volviendo a la asociación, que esta obra tiene mucho de psicoanálisis, se ve que esta Mónica es una mujer bastante psicoanalizada, me atrevo a debe decir. Ser, debe sí, ser, debe ser. Debe ser. Quería invitarles, si no les molesta, a nuestra psicóloga que trabaja en conjunto con nuestra psicóloga Susana Suárez. Nuestra psicóloga, por favor, de lujo, Claudia Rudifachi, que estaba ansiosa por entrar y ha escuchado tanto. ¿Qué tal? Un gusto. Hola, Claudia. Hola. ¿También? Bien. Bien. No, estaba que en el me gusta, perdón, porque Claudia se pusieron todos contra el rincón como se ve que hicieron muchos años de terapia ustedes. Sí, hicimos terapia de familia también. Sí. Se los ve, se los ve. Yo estaba acá en el barcito, escuchaba esto de la picadita y me convenció. La voy a ir a ver la obra. Ay, yo pensé que iba a ser un análisis... profundo psicoanalítico. En realidad estaba buscando a Susana, pero vamos, le voy a decir a ella si podemos hacer por ahí un 2x1, aprovechar el 2x1. Pero no, las mujeres, Claudia, ¿por qué garronea? Usted también la entra, usted que puede. No, el tema de la familia disfuncional, nosotros lo trabajamos muchísimo en psicología. Sí. Y la verdad es que nos encanta que en el teatro independiente se trabaje este tema también. Sí, pero ¿usted le parece que las familias disfuncionales pueden ser funcionales en algún momento? A mí lo que me llama la atención de una manera normal. ¿Te puedo tutear? Sí, por supuesto. Me llama mucho la atención que te hayan hecho esa pregunta sobre tus propios hijos. ¿Viste? Y me parece que alguna relación, disculpame que te diga esto, pero que alguna relación tendrá que haber. ¿Cómo que una relación? Claro, porque no es casual que el teatro se llame así, que la obra se llame así, que te pregunten eso. Me parece que definitivamente... No llores, Gloria, no llores. ¿Pero qué está queriendo decir? Es capcioso lo que dice. No llores, porque además... Ay, por favor. Doctora, quiero que te atendiera a nuestros invitados. Mire lo que hace con los invitados. No llores. Es un tema muy árgido, ¿viste? Muy, muy tremendamente íntimo, pero no quiero... ¿Esto te moviliza fibras? ¿Vos qué querés decir? ¿Que los hijos la quieren ver muerta? No, por favor. Que yo soy buena actriz, yo pongo en el escenario otro personaje, otra persona. Yo no soy esa madre, yo no soy. Yo Francisquito, que estás en Jujuy, no es así, mamá. Se fue lejos. Bueno, no. No sigas hablando, Gloria, que la embarras. Te pido, por favor. Gloria, solamente te estoy invitando a que revises un poco las relaciones que puede haber en todo esto, en tu propia vida, porque no es casual que estés trabajando en esta obra. No son casuales muchas. Disculpame, ¿no? De afuera, yo no te conozco. No sé si querrás empezar un análisis o algo. Pero usted siempre busca la excusa para vender su terapia. ¿Estás en terapia en este momento? Yo no. Tratándote. ¿Pero por qué? ¿Le parece que muy bien? Me parece que es un momento de bisagra en tu vida y que te vendría muy una bien. Una bisagra. Yo no entiendo lo que me está queriendo decir. ¿Por qué me invitan a este lugar? No queremos que te sientas incómoda. Por favor, que tenemos que promocionar la obra. Te pido, por favor, Gloria. No sé si voy a poder hacer la obra. Yo la conozco. Lo hace para agarrolear entradas y eso. La chicana que está haciendo. Es una estrategia de ella. No, de ninguna manera. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Les recomendamos a todos los oyentes que no se pierdan Electric Mama, con actuaciones excepcionales, con la dirección de Mónica Cabrera, perdón. Y para despedirlos, les vamos a pedir que nos ofrenden su ofrenda urbana. Me miran con cara de pánico, como hacen todos los invitados. Y después pero es fácil, es la se primera mandan vez unas después... ofrendazas. No hace a más ver, que asustarnos en este la programa. La luna, Gloria. Sí, no, hay una anécdota de... Yo me mudé a Capital, vengo de Zona Sur y vengo a ¿de Capital? ¿Dónde? De Adrogué. Ah, mira. Y me dio como payuca, ¿no? Y gente extraña por todos lados. Bueno, la cuestión que en la plaza veo un señor con su perro, con su carro de supermercado llena de cosas, barriendo abajo de un árbol y se sienta y se pone a leer el diario. Yo dije, esta persona, qué raro, ¿no? Que se va a la plaza a leer el diario. Veo el día siguiente que está ahí y el día siguiente que está ahí, ¿no? Es su casa, debajo del árbol es su casa y escucha la radio y tiene su perro. Y es como la casita del árbol, pero simbólica. Exacto, y él barre la tierra, o sea, barre la tierra, y no está loco, ¿eh? Porque yo dije, está mal de la cabeza, me pongo a hablar con él, está perfectamente normal, solo que no puede vivir, no tiene techo y no puede vivir, trató de vivir en un lugar bajo techo y no puede. ¿En qué plaza? En el Plaza Las Heras. Las Heras. Juan Carlos. Ajá. Lástima que ahora el gobierno de la ciudad le robó, le confiscó... los colchones, que por supuesto todos los vecinos le compramos otro colchón. Muy bien. Y hace 4 años que está ahí. Dios. Para mí que es maravilloso eso, no sé. Sí, es sí, como son... es un personaje, más allá de la indigencia y de la pobreza, él vive con una dignidad, siempre limpio, siempre perfecto. No sé cómo hace, porque yo en mi casa soy un despelote, si no tengo mi lavarropas, mi esto, el tipo está siempre de punta en blanco. Mira vos. Bueno, muchas gracias por compartir esta ofrenda. ¿Quieren No, no, no. Primero las damas, primero las damas. Se pelea. No, anda vos, anda vos. La primera es que se termina el programa, dale. El tipo estira. Es verdad, el tipo de radio estira. No, a mí me pasó en Río de Janeiro, porque yo soy yo soy una persona muy viajada. Iba a contar una de París, pero me pareció demasiado. No, me pareció... ¿Es un segundo viaje o del tercero? Ah, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ok. No, esto me pasó en Río de Janeiro, hacía 2 semanas que estaba, yo ya estaba harto, porque me pasa de extrañar mucho, me pasa de extrañar Buenos Aires, mi casa, mi perro, mis cosas. Por favor, déjense de joder, disfruten. No, yo decía, me tomo el primer avión. Y estaba con un amigo que es brasilero, y bueno, él hablaba en portugués con toda la gente, yo me quedaba solo, mi cabeza explotaba porque, claro, solamente había español en mi cabeza. En un momento me enojo con él e intento comunicarme. No era una época de mucho turismo. Intento comunicarme con una persona para preguntarle algo y dice: Eu puedo pegar de ómnibus. Hice todo un esfuerzo para intentar comunicarme. La persona me mira y me dice: ¿Qué te haces el brasilero? Era porteña, acá cerca de mi casa. Y no, para mí fue una alegría encontrarme. Lejos de mi casa, en un lugar, claro, lejos de mi casa, en un lugar en donde no era una época muy turística. Y yo dije, ay, por favor, español, alguien que me hable español y hablar de Buenos Aires y hablar de cosas que parecía, nada, estuve 2 semanas, tampoco tanto. Sos tampoco un melancólico. Tanto, pero yo soy un tango. Te vas a Río de Janeiro a conocer una porteña. Y sí, mirá vos, lo que me pasa. ¿Te das cuenta? Bueno, y después no puedo seguir contando lo que pasó. No cuente. Porque bueno, soy un caballero. Final feliz. Despedimos con final feliz a este hermoso elenco y saludamos a la directora que no pudo venir. Y les recordamos que para ir a ver Electric Mama deben hacerlo en el Teatro Estudio La Mama, Yatay y... 890. Yatay 890. Umahuaca, entre Corrientes y Humahuaca, ¿a pasitos de dónde? De Corrientes. Muchas gracias. Bueno, fuerte aplauso. Gracias. Nos aplaudimos de pie. De pie.